hemos venido acá para hacer esta pequeña marcha, que es pacífica, somos gente todos trabajadores, con el cual ahora he perdido mi hermano. Estoy en pleno dolor, a mi querido hacerlo a este culpable. Y solamente yo venía a pedir para que ustedes nos ayuden, porque así como le pasó a mi hermano hoy, le puede pasar a alguno de ustedes, a alguno de los vecinos, o a alguno de mis hijos también trabajan. Nosotros venimos en zona de paz, y es pacífica. Bueno, a mí me parece espectacular que ustedes se manifiesten como pueblo, sí, señor. Que vengan a pedir, porque sí. Me parece que es un pedido válido. Sí, señor. Lo que sí yo quiero que sepa, sí, de corazón, es que desde el primer momento nosotros estuvimos con la señora, con todo lo que el grupo... No, discúlpeme, me disculpa que estoy hablando con la hermana, por favor. Bueno, entonces estuvimos en el primer momento con ellos. La prevención la hicimos nosotros en colaboración con la familia, sí, sí, los allanamientos los hizo comisaría de Nogués, se secuestró el arma, se secuestró el anedo, se puso toda a disposición de la justicia, todos los testimonios que había se los volcó al doctor Castaña, todos los elementos de prueba que había le fueron transmitidos al fiscal, que fue en lo que se basó para poder extender las órdenes de allanamiento y poder pedir la detención de coronel en este caso. Exactamente, uh-huh. Pero tenemos entendido que hay tres personas. ¡Gente, por favor, se van atrás, sí! ¡Se van atrás, por favor, sí! ¡Hemos venido al Zona de Paz! ¡Hemos venido con paz acá! ¿Van a hablar para todos? Sí, ella vino a hablar conmigo, sí, bueno, y yo... ¿Van a hablar para todos? ¿Sí? Yo soy el comisario Zunino, José María, ¿sí? Soy el titular de la comisaría de Pablo Noguera.